domingo 24 se cumplen 37 años del golpe de Estado que inauguró la última y más sangrienta de las dictaduras cívico-militares. Justamente, con motivo del trágico aniversario, se exhiben desde ayer los trabajos de la serie Nunca Más del artista León Ferrari, que ilustraron los fascículos del informe Nunca Más de la CONADEP 1984, reeditados por el diario Página 12 en 1996 para ser trabajados pedagógicamente por el área de Educación para la Memoria con estudiantes de los distintos niveles del sistema educativo. También desde ayer se inauguró su taller participativo, donde se muestran, junto a su obra, la de Yaya Firpo, único asistente y colaborador del artista. Obras realizadas en colaboración y de especial interés la serie de obras políticas suyas. El taller está concebido como un espacio de inspiración y creación dentro del cual el espectador podrá asomarse al universo de León Ferrari, sus herramientas, materiales, objetos religiosos y domésticos que utiliza en sus obras. Este taller y las exposiciones de León Ferrari que mencioné se realizan en varias salas del paradigmático Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ESMA, que al impulso de la lucha de los organismos de los derechos humanos y desde el 2006 por decisión del Gobierno Nacional, encabezado por el entonces presidente Néstor Kirchner, viene cambiando aquella simbología que los argentinos vinculan al lugar del horror y del secuestro y exterminio de miles de jóvenes, por un lugar lleno de memoria, justicia y de vida. A propósito de las exposiciones de León Ferrari en el centro, Haroldo Conti, León Ferrari tiene hoy 92 años y llegó con la retrospectiva de su obra al Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, se debe memorar que el flamante Papa argentino Jorge Bergoglio, en el 2004, declaró que la obra del premiado artista es una blasfemia. Fue a partir de la muestra retrospectiva Infiernos e Idolatrías, realizada en el Centro Cultural Recoleta. Hubo en aquel entonces militantes ultracatólicos y neofascistas, recientemente condenados por los graves incidentes y la ruptura de obra que provocaron en el marco de la exposición, por lo cual la justicia les impuso una indemnización que Ferrari donó a las organizaciones que protegen la homosexualidad. También cabe recordar que la jueza local, Elena Liberatori, había clausurado la muestra en un fallo insólito de censura en plena democracia, pero que la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario revocó y permitió así la continuidad de la muestra a principios del 2005. Ferrari dijo en su momento: el cardenal Jorge Bergoglio escribió una carta en contra de la muestra que se leyó en todas las iglesias, diciendo que era blasfemo. La blasfemia en la religión se paga con la muerte por lapidación. Así que cuando procesaron a los muchachos que rompieron algunas obras, pensé que tendrían que haberlo condenado al cardenal Bergoglio porque le había incitado a esta gente para que las rompiera. Por suerte, no me rompieron la cabeza, dijo Ferrari en ese momento. Es una blasfemia que avergüenza a nuestra ciudad, había expresado Bergoglio. Además, convocó a una jornada de ayuno y oración para que el Señor perdone nuestros pecados y los de la ciudad, en referencia al gobierno porteño que propiciaba la polémica exhibición. Por lo que Ferrari nos cuenta que, cuando estaba recibiendo en Venecia el León de Oro, pensé mucho en el cardenal Bergoglio, porque pensé que parte de la responsabilidad era suya. Pocas veces un artista tuvo tanta publicidad y en todas las iglesias. En fin, es esperable que Francisco I, además de revisar el papel jugado por nuestra Iglesia Católica con respecto a la última dictadura, y en el marco de la reconciliación que proclama, reconsidere también su posición frente a la obra de León Ferrari y expulse del seno de la Iglesia a los integrantes de los grupos ultracatólicos y neofascistas que asaltaron la muestra en el 2004, condenados por la justicia argentina. Recuerdo que las muestras de Ferrari se pueden visitar en el Centro Cultural de la Memoria, Avenida Libertador 8151, de martes a viernes de 12 a 21 horas y sábados y domingos de 11 a 21. Hasta el próximo domingo. Es muy bueno el programa.